paso acelerado, confusión, desolación, psiquis alterada, sobrecarga de tensión, no miedo intenso, insomnio, falta de respiración, taquicardias, pesadillas, estresores de hoy, uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro va. Todo llega.